¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva temporada de Por fin es viernes, el programa ideal de música en castellano de todos los estilos y épocas para arrancar con mucha, mucha alegría el fin de semana. Mi nombre es José Antonio Laboreo y espero que el verano os haya tratado de lujo. Yo no me puedo quejar y bueno, aunque lo hiciera, pues nadie me iba a hacer caso, así que ¿para qué hacerlo? Si esta, querido oyente, es la primera vez que nos escuchas, te contaré que tienes por delante ni más ni menos que 120 minutos llenos de música, toda ella, como os decía, en castellano, desde novedades a décadas pasadas, 40, 50, 60, 70, 80, los 90, y lo mismo, os puedo poner un tango que una bachata, o por qué no, un rock and roll, así que aquí y a partir de ahora te puedes encontrar cualquier cosa. Y eso es lo bueno, lo sorprendente de este programa. ¿Cuáles son las novedades, por cierto, de esta nueva temporada que estrenamos desde hoy? Pues precisamente son eso, las novedades musicales, ya que han sido tantos y tantos los temas que he recibido durante este verano, pero muchísimos, ¿eh? Más de 300 novedades musicales, que voy a mantener el formato habitual durante la primera hora. Ya sabéis, cada media horita os hago un avance y presentación de diferentes temas que van a sonar en el programa, pero bueno, la segunda hora voy a reducir las presentaciones musicales y va a estar exclusivamente dedicada, hasta que vaya sacando todo ese material que tengo por delante, a todos esos temas nuevos que han llegado antes de que evidentemente sean ya temas viejos. Así que este año, de momento, esta nueva temporada comenzamos de esta forma. La primera hora, como siempre, música variada, cualquier estilo, cualquier década, y la última hora, sobre todo, mucha música y música muy, muy, muy actual. Novedades, todas ellas, eso sí, siempre un poco con el estilo que marca este programa, es decir, que te puedes encontrar cualquier género musical. Así que, dicho todo esto, si os parece, lo importante aquí en el programa es la música, así que vamos ya a comenzar con ella. Hago una pequeña pausa y seguidamente repaso, como siempre, los temas musicales seleccionados para la primera media horita del programa. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, arrancamos nueva temporada con este, el programa que hace el número 81 de Por fin es viernes. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. ¡Vamos! ¡Todos a cantar! ¿Qué mejor manera que comenzar el programa, que comenzar la temporada, con mi más humilde respeto para una grande del espectáculo que tristemente nos ha dejado recientemente? Hoy, por eso, comenzamos con ella, Rafaela Carrà. Mamá, dame 100 pesetas, porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas, porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré. Ay, Dios mío, no sé cuánto cobraba Mike Ríos en sus inicios musicales, en sus primeros conciertos, pero no creo que fuese más de 100 pesetas. Y es que eran aquellos tiempos de Popotito. Popotito, esto es un primor, pero no baila, que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Curioso, ¿eh? Pero muy curioso. De 4 que somos en mi familia, solo uno se perdió el concierto que dieron hace poquitas fechas en Logroño, de vicio. ¿Adivináis quién fue? Pues sí, el que ahora presenta su éxito Idiota, y no, no va con doble sentido, pues yo no pude ir porque estaba trabajando, de vicio. Y ahora estoy solo, solo en este mundo sin ti, por pensar como un idiota lo perdí todo, todo, tanto me arrepentí. Disfrutaremos del directo de Clara Montes cantando una nueva versión de un clásico musical, La Llorona. Así de bien suena. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. ¿Recordáis aquel éxito de finales de los años 60, principios de los 70, llamado Yellow River? Pues La Magia de Aníbal, así se llama este grupo, hizo hace unas fechas su particular versión en castellano y hoy la disfrutamos aquí, en nuestro programa. Y cerraremos bloque con un grupo que marchó a Italia de vacaciones a comprarse un jersey a rayas. Sí, sí, así de raros eran ellos, los Hombres G. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Pues nada, amigos, comenzamos ya a disfrutar de la música sin interrupción aquí en Por Fin Es Viernes. Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, tal vez un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré. Pero no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré, pero no sé si un día volveré. Solo cuando recorra el mundo entero pensaré si he vivido bastante, si me acuerdo del ayer. Pero si ese mañana es tan triste como el hoy, no lo dudo un momento, otra vez diré me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero no sé si un día volveré. Pero no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas. En el negro llorone, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorone, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorone, picante pero sabroso. Yo soy como y de hoy, allí Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Sin dormir, y ahora estoy solo, solo en este mundo sin ti. cómo luchar. Compañera de viaje, ¿dónde estás? Si preguntas la respuesta, sé que no te va a gustar. Y otra noche sin dormir, y ahora estoy solo, solo en este mundo sin ti. Por pensar como un idiota lo perdí todo, todo. Tanto me arrepentí, sin tu boca ya no sé cómo vivir. No, no, no. Pensar como un idiota, lo perdí todo, todo, tanto me arrepentí. Sin tu boca ya no sé cómo vivir. No, no, no, no, no, no. Canciones que nunca se olvidan, como esta. La llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@ebroradio.com. Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. Pues aquí regreso con más temas para cerrar este primera hora de programa, y creo que además este bloque me ha salido bastante, bastante bailongo, porque por ejemplo tenemos a los especialistas con su Mundo Verbena. De máscaras y calaveras, Mundo Verbena. De cartones y a bailar, de alegrías y putas, de palomillos y penas, Mundo Verbena. También al chaval de la peca, que se especializó en adaptar clásicos como el Abanibí, eso sí, como dicen por ahí, a su manera. Abanibí, amor, ven. Abanibí quiere decirte que amor. Abanibí, amor, ven. Abanibí quiere decirte que amor. Y hablando de versiones, tenemos una de un grupo llamado Estrategia que te tiene que sonar, pero mucho, mucho, mucho. Me quedaré solo. Que sí, que en el original lo cantaban Alberto Comesaña y Cristina del Valle, es decir, Amistades Peligrosas. Y hablando de originales, para originales, las pintas que lleva siempre King África en sus conciertos, pero a él y a su camaleón todo le da igual. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea, se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde. Repasamos a otro de nuestros invitados musicales de este bloque, es el señor Marc Anthony, con una de sus canciones que no falta nunca en boda que se precie, Vivir mi vida. La voz femenina y peculiar, característica y potente y única de María Jiménez nos llena de alegría con uno de sus clásicos, Háblame en la cama. Tus pequeñas cosas son mi mentira, mi ventana abierta son mi claridad. Dime lo que sientes sin reflexionar, suelta tus palabras, líbrame, Y cerraremos esta primera hora musical con Tamal, que va de duro y dice, yo no voy a llorar. Ya veremos ya. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya yo quité. Tu amor no me contiene a mí. Pues con todos ellos llegaremos a la mitad de programa, haremos una pequeña pausa y luego segunda hora con muchas, muchas, muchas novedades. Te espero. Claro, pero él se lo diría con música. Es el lenguaje universal que trasciende fronteras. Pero el chaval de la peca que gusta de la poesía la miraría a los ojos y le diría: Abanibí, amor, ven. Abanibí quiere decirte quiero, amor. Abanibí, amor, ven. Abanibí quiere decirte quiero, amor. Abanibí, amor, ven. Quiere decirte quiero. Nunca estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor. Y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decírtelo de modo que todos podamos entender tú y yo. Será un secreto entre nosotros dos. Escúchame y repítelo. Brooks. acaríciame, por favor, amor. Vamos, háblame. Necesito escuchar de tus labios una y otra vez. Es un secreto entre los dos. Ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Camaleón! Cuando estás conmigo, cuéntame tus penas y tus alegrías, pero háblame en la cama. Háblame. Tus pequeñas cosas son mi inmensidad, mi ventana abierta son mi claridad. Dime lo que sientes sin reflexionar, suelta tus palabras. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Días sin tu alegría, seré. quedaré solo, sin día, sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo, sin día, sin tu alegría, seré un pringao. Me quedaré solo, sin día, sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Día sin tu alegría, seré un pringao. Yo no me merezco la pena. Día sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo. Día sin tu alegría, seré un pringao. Yo no me merezco la pena. Día sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Él escucha. Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, la, la, la. Voy a reír,